Así que bueno, estamos arrancando una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Una vez más, expropiando el estudio de Víctor Basterra aquí en La Retaguardia. Nos están escuchando por el aire de la web de La Retaguardia, también por la aplicación que tienen para el teléfono en el Play Store de Google, y si no, también por nuestro blog, que es radiozonalibre.blogspot.com. Allí podés escuchar nuestro programa de hoy y después escuchar emisiones anteriores que están ahí cargadas en el blog, también en la página de Facebook de Radio Zona Libre. Y bueno, hoy hay emociones encontradas tenía antes de empezar el programa cuando pensaba. Ayer, el lunes, nos enterábamos de... la excarcelación sería la palabra correcta de Iggy. Sí, la excarcelación, sí. Bueno, la libertad todavía no la logramos, lamentablemente. No, es un gran paso. Un paso muy grande. Es un gran paso porque torcimos la involuntad de una justicia que miraba a Iggy como una carpeta más de esa picadora de carne humana que hay en los juzgados. Y bueno, la verdad que toda esa fuerza que está tomando el movimiento de mujeres a lo largo y ancho del país logró el objetivo de primera, que era lograr que Iggy espere la absolución fuera de una unidad carcelaria. Y bueno, esto se llevó a cabo, circulaba rápidamente por las redes sociales el grito de Iggy diciendo: chicas, estoy afuera, ¿no? Era exactamente el texto. Así que bueno, contentos por eso, por su familia. Hablábamos la semana pasada con una de sus hermanas y bueno, estaban muy preocupados por toda la situación, ¿no? De Iggy dentro de un penal, y particularmente habiéndose 15 días atrás, más o menos, teniendo la noticia de que la habían trasladado de Ezeiza a Magdalena, situación que iba a complicar muchísimo el acompañamiento de la familia allí en Magdalena, ¿no? Un lugar que estaba alrededor de cuatro horas de viaje, implicaba para la familia, donde las visitas son muy estrictas. Generalmente ese penal se encarga de hacer un verdugueo de los familiares que allí van a visitar a quienes están presos, y les rebotan la visita, les ponen cualquier tipo de excusa para no dejarlos entrar, y así quebrar la voluntad y las pocas posibilidades que tienen algunas familias de viajar a ver a quienes están allí detenidos. Entendemos que esto se buscaba hacer con Iggy, parte más del aleccionamiento que en un momento le quisieron dar en su barrio machos violentos. Bueno, la justicia, que claramente todavía sigue siendo patriarcal en un amplio espectro, iba a leccionarla haciéndola participar de esta práctica penitenciaria del baile y bueno, del sufrimiento que iba a pasar su familia. Por suerte, como bien decíamos y celebramos, se pudo dar vuelta a eso. Y bueno, hoy está junto a su familia. Lamentamos muchas amenazas y algunas cuestiones que circularon por las redes sociales, que no eran cualquier persona, eran familiares y amigos del macho violento que terminó muriendo cuando Iggy se defendió del ataque, donde hicieron una serie de barbaridades que espero que la justicia actúe con la misma vehemencia, rapidez y peso que está actuando sobre Iggy, ¿no?, ante estas amenazas. Sí, exactamente, Mati. Como bien decías, unos días, un par de días, tres en realidad, para ser más exactos, de esta semana con muchas ambigüedades emocionales. Sin lugar a dudas, el triunfo que significó la excarcelación lograda por la lucha de la familia, acompañada de un montón de varones y de mujeres y de varones, de ahí es algo que formó parte de lo más positivo, ¿sí?, y lo más emocionante de la semana, escuchar el grito de Iggy, que estaba presa por esta por este cruce que a veces se da entre ciertas variables que bueno, en este caso eran ser mujer en primera medida, ser pobre, ¿sí?, allí también no quiero jerarquizar, ser mujer, ser pobre y elegir una sexualidad que no es la hegemónica, ¿no? Y ser lesbiana, y elegir vestirse como se le canta, y elegir estar con quien se le cante, y bueno, esto motivó lo que le sucedió, su reacción y luego la inentendible injusticia de su encarcelamiento. Pero bueno, de a poquito se va haciendo justicia y bueno, un pasito importante, muy importante, que bueno, por suerte, en muchas redes sociales alternativas, por supuesto, apareció la cara de I, el grito de I, la noticia sobre esto. Y bueno, otros se quisieron colgar. La, ¿no?, genialidad de los compañeros de La Garganta. Excelente. Que estuvieron ahí acompañando la salida de I. Y ya en pocas horas estaba la tapa de La Garganta Poderosa con el grito de I, que esperamos sea un grito de libertad. Exactamente, exactamente. Después, en el día de ayer, continuó la segunda audiencia por el juicio contra el policía Veiga, por el asesinato de Jonathan Kikilescano y Ezequiel, que lamentablemente arrancó con una movida inexplicable. La semana pasada, en la primera audiencia, estos tribunales que están sobre Lavalle y Libertad, a una cuadra del palacio tradicional que uno tiene acostumbrado a ver tribunales, en un edificio, un juzgado pésimamente elegido, a propósito, pequeño, de dimensiones ínfimas, donde casi no hay lugar para las personas que quieren acompañar el juicio, siendo un juicio público y que es de alto interés por una parte de la sociedad. A propósito, los jueces eligen ese pequeño, esa pequeña sala. Ya había causado problemas la semana pasada. Esta vez no solo hubo problemas con la sala, con personas que no pudieron entrar. Por ejemplo, bueno, podemos citar Pablo Pimentel. No pudo entrar hasta avanzado la jornada porque bueno, no lo dejaban entrar porque no había lugar. Tampoco dejan entrar a los medios de prensa. Los expulsan en un acto ilegal. Estuvimos hablando con algunos abogados y hay artículos que prevén que cuando un juicio es oral y público, la prensa debe estar, y si no lo está, por una razón clara y concisa de que pueda afectar al transcurso de la sesión, hasta puede grabar de nulidad el juicio a futuro. Claro, claro. Por no respetarse esta particularidad de esta característica de que sea oral y público. No conformes con eso, armaron un operativo en la placita que había enfrente, donde los chicos de la casita de Kiki, junto con otras organizaciones que participan ahí en el barrio, en la Villa 20, habían montado una radio abierta y una olla popular y algunas actividades que estuvieron haciendo durante la primera jornada. Tuvieron que reducirla simplemente a una pequeña radio abierta con muy bajo volumen. No los dejaron armar la olla popular. Rodearon la plazoleta de policías, de infantería, en una cantidad alevosa. Y bueno, en ese contexto transcurrió la segunda jornada por el juicio por Kiki Ezequiel, que va a tener su lectura de alegatos el 26 de junio. Y ahora, bueno, antes de que me tiren con de todo, nos vamos con un temita y volvemos con más desde fuera. Makes me want to steal, living.

Bueno, hoy por la tarde, al mediodía, empezábamos a leer en algunos medios alternativos y empezó a circular la información que estaba relacionada con el caso de Miguel Bru, aquel joven que hace 24 años era desaparecido en La Plata. Sus amigos, su familia, con la lucha y con el tiempo, fue construyendo un poco qué fue lo que pasó los días posteriores a la desaparición de Miguel, y gracias a detenidos que habían estado en la comisaría novena de La Plata el mismo día que fue llevado ahí Miguel, pudieron dar testimonio de las torturas que había sufrido y de lo que claramente se entendió como una muerte seguida de desaparición. Pudieron condenarse dos policías, pero todavía su madre, Rosa, junto a sus amigos y familiares y a los miembros de la asociación Miguel Bru, siguen pidiendo justicia para encontrar los restos de Miguel y que todos los responsables de esa desaparición den cuentas en la justicia o en la injusticia, como a veces y lamentablemente una vez más tenemos que decir. Y bueno, hoy nos enterábamos de la posibilidad de que muchos de los cuerpos de la investigación por la desaparición de Miguel estén aparentemente en calidad de extraviados, que se hayan perdido. Y bueno, para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Alberto Mendoza Padilla, miembro de la asociación Miguel Bru. Alberto, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, buenas tardes, Matías, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por comunicarse y, bueno, siempre acompañar la lucha por la búsqueda del cuerpo de Miguel, la búsqueda de justicia también. Bueno, Alberto, no, a nosotros, bueno, particularmente la causa de Miguel nos acompañó, nos ha marcado como familiares y amigos de Luciano Arruga y claramente hemos estado hermanados en la lucha y hoy, cuando todos nos empezamos a comunicar entre nosotros de que, bueno, nos enterábamos de esta noticia, no nos podíamos imaginar lo que debía estar pasando en todo el colectivo que acompaña a la familia de Miguel, a Rosa. Debe ser devastador enterarse una noticia de estas características. Sí, lamentablemente, digamos, nosotros nos desayunamos hoy a la mañana, digamos, con este trascendido de un medio gráfico, digamos, el diario El Día de La Plata, el diario más importante que tiene la ciudad, una nota, digamos, una nota en tapa del diario en la cual decía que aparentemente se había extraviado, había desaparecido la causa de la búsqueda del cuerpo de Miguel. Una noticia que la verdad nos golpeó mucho, más allá de que no se dan datos precisos, digamos, de quién denunció, sino que, bueno, hablan de un alto funcionario judicial. Nos preocupó terriblemente, digamos, nos sacudió nuevamente, digamos, otro revés más que nos da esta justicia de la provincia de Buenos Aires, digamos, otro golpe más que sentimos de parte de la fiscalía que llevaba la causa de la búsqueda del cuerpo de Miguel hace ya 7 años. Y bueno, inmediatamente, digamos, nos comunicamos entre los integrantes de la asociación con Rosa y, bueno, decidimos acercarnos a la fiscalía, ir a hablar con quien es hoy el fiscal general, con Héctor Borbiolo, para ver qué información tenía, porque, digamos, la nota del día también, digamos, es ambigua, dice que no está en el lugar donde tendría que estar, pero que, bueno, que todavía no se terminó de a realizar la auditoría que pidió el fiscal general en la fiscalía de Cartagena, por varias irregularidades que venían viendo en la causa, y, bueno, por los hechos que se sucedieron en esta fiscalía, donde lo pusieron al fiscal Cartagena como víctima. Esta auditoría que se venía llevando a cabo, bueno, parece que no encontró, no haya, digamos, la causa de la búsqueda de Miguel. Digamos, otra demostración, digamos, de esta justicia que está totalmente fuera de época, digamos, una justicia que no da las respuestas que tendría que dar. Bueno, digamos, ustedes lo vivieron particularmente con el caso de Luciano, y digamos, anteriormente a Luciano y posteriormente a Luciano, antes de Miguel y después de Miguel, hubieron muchísimos casos de gatillo fácil, de violencia institucional, donde el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires no ha estado a la altura de las circunstancias. Así que bueno, lo fuimos a ver al fiscal Bobbiolo, no se encontraba en su despacho, nos dijeron la gente que trabaja ahí en la Fiscalía General de que no se encontraba, de que estaba en la Procuración, reunido con el Procurador, con Contegrán. Bueno, con Rosa le dijimos que íbamos a esperar, cuando salimos fuimos a la Fiscalía del fiscal Romero, que es el que tendría, digamos, la causa después de que el fiscal Cartaseña no está, digamos, en sus funciones, para ver qué novedad tenía. También un personal que trabaja en la fiscalía le dijo que le iba a avisar para ver si nos recibía. Al ratito vino y dijo que, bueno, el fiscal no nos iba a recibir porque en realidad no tenía más información que la que teníamos nosotros, que era esa nota que había salido hoy a la mañana en el diario El Día, que estaban esperando que le llegara la denuncia, que la denuncia la tiene que realizar el fiscal general, la fiscalía general, que cuando recibieran la denuncia, que creían que podía ser mañana o pasado, que nos acercáramos para, bueno, ahí ya iba a tener mayor información y podríamos llegar a charlar, bueno, cuáles serían las líneas de acción de parte del fiscal Romero. Lo que sí, digamos, para nosotros nos preocupa mucho, fundamentalmente, digamos, por la causa de Miguel, por la búsqueda que venimos llevando hace 24 años, digamos, del cuerpo de Miguel, y una causa que inició en el 99, a los pocos meses de haber terminado el juicio oral y público que condenó a cuatro policías, a dos de ellos con prisión perpetua, Walter Ábrigo y Justo José López, y al quien era el comisario en ese momento de la comisaría, Juan Domingo Ojeda, a una condena menor que, digamos, en un tiempo muy corto, digamos, recuperó la libertad, y Ramón Cereceto, un suboficial que fue el que borró del libro de guardia el nombre de Miguel y puso sobre ese borrón otro nombre de otro detenido que también tuvo una condena muy corta y recuperó la libertad al poco tiempo. Hoy, digamos, ninguno de estos dos policías se encuentran presos. Walter Ábrigo murió detenido en Sierra Chica, y Justo José López recuperó la libertad el año pasado o el anteaño. Pero bueno, todavía seguimos con la búsqueda del cuerpo de Miguel. La desaparición de esta causa de la búsqueda de Miguel, digamos que son 11 cuerpos, cada cuerpo está compuesto por 200 fojas, o sea, digamos, una causa con un volumen que, digamos, uno no se la puede llevar, digamos, bajo el brazo, escondida, porque, digamos, es imposible, digamos, claro. Porque es un volumen bastante, bastante considerable. Nosotros no queremos, digamos, culpabilizar a nadie, pero bueno, esta situación nos obliga, o digamos, una cuestión natural, empezar a hacer conjeturas, como las hicimos cuando el 17 de agosto del 93 nuestro amigo no aparecía, y entonces empezamos a decir, bueno, a ver quién le podía haber, o quién era, le podría hacer daño a Miguel, y bueno, ahí empezamos a desandar la historia de Miguel ese último tiempo, y bueno, llegamos a tener la sospecha, que después, digamos, se confirmó en una certeza, de la responsabilidad del servicio de calle de la Comisaría Novena de La Plata. Con esta causa también uno empieza a hacer conjetura, y bueno, pero ¿a quién le puede beneficiar, a quién le puede perjudicar? Y bueno, no nos resulta raro, digamos, no nos parece un dato menor, es que la causa desaparezca al poco tiempo, en el cual nosotros, y Rosa particularmente, salimos nosotros a manifestarnos cuando la gobernadora Vidal proponía, digamos, a Fabián Perroni como nuevo jefe de la policía bonaerense. Bueno, Perroni, en la década del 90, más precisamente en el 92, pateaba la calle, era parte de la patota, con Walter Ábrigo. De hecho, tenía una denuncia por torturas en comisaría de un de un detenido, a lo que nosotros dijimos, bueno, si pateaba, digamos, la calle como policía con Walter Ábrico y tenía esta metodología estrechamente vinculada, digamos, a la dictadura militar, tranquilamente podría saber, claro, o por ahí podría haber escuchado dónde escondieron el cuerpo de Miguel, ¿no? A partir de que nosotros hacemos, a partir de Rosa hace, digamos, público, digamos, esta posibilidad, sin condecir, digamos, sin culpabilizar, pero sí como una posibilidad de que esta persona pudiera llegar a saber el destino del cuerpo de Miguel. Al poco tiempo, digamos, pasa esto, bueno, con una fiscalía también profundamente cuestionada, con un sistema judicial profundamente cuestionado también, con causas eternas que se eternizan. De hecho, la causa de Miguel fue en el 93 y en el 98-99 pudimos llegar a un juicio, digamos, y llegamos a un juicio porque hubo una movilización en la calle, porque la sociedad se manifestó, porque organizamos cientos de marchas, porque organizamos vigilias, porque Rosa hizo una vigilia en el Tribunal de Casación en su momento de meses, porque si no la causa, como muchísimas otras causas donde los pibes y las pibas son víctimas de la violencia policial e institucional, son archivadas. Entonces también nosotros apuntamos a un poder judicial que lamentablemente no está a la altura de las circunstancias, un poder judicial clasista, un poder judicial machista, un poder judicial racista, xenófobo, así que bueno, digamos, también nosotros, aparte, digamos, de cuestionar al fiscal Cartaseña, que lo venimos haciendo hace mucho tiempo porque creemos que la causa de Miguel era una causa que no le interesaba, no mostraba voluntad. De hecho, digamos, en 7 años hubieron 2 búsquedas, nada más. Y en los años anteriores hubieron más de 40. Una causa en la cual el fiscal, cuando hacía una búsqueda, lejos de involucrar a Rosa se enteraba por los medios de comunicación y no por el fiscal, que estaban buscando el cuerpo de su hijo. O sea, una fiscalía muy cuestionada y un poder judicial lamentablemente también muy muy muy cuestionado y muy lejos, muy muy muy lejos de los deseos de justicia de los familiares o de víctimas de la violencia policial institucional. Alberto, ¿y cómo sigue este asunto? Porque bueno, de la fiscalía le dijeron que sabían lo que había sido publicado en los medios de comunicación. Estamos hablando, como vos bien decías, de un expediente muy grande. ¿Hubo otro expediente de otra causa que haya desaparecido de la fiscalía o solamente el de Miguel? La verdad desconozco lo único que trascendió hasta el momento es el del Miguel, que pueden, digamos, creo, pueden faltar otros o no, digamos, por eso, digamos, también que haya salido solo el de Miguel también nos lleva a conjeturar estas cuestiones, ¿no? Y relacionarlo también con las declaraciones de Rosa, en el vínculo de Fabián Perroni, el jefe de la policía, ¿no? Digamos, ni más ni menos jefe de la policía, ¿no? Veamos también la perspectiva y la proyección que tiene en política de seguridad el gobierno de María Eugenia Vidal y de la Alianza Cambiemos, ¿no? Proponer, sí, un jefe de policía vinculado o denunciado en la década del 90 a esto de tortura, digamos. Sabemos que la década del 90 se plantearon 2 paradigmas. Uno que era el del gobernador Eduardo Duhalde, que decía que teníamos la mejor policía del mundo, y por el otro lado, digamos, la realidad que la definía como la maldita policía. Digamos, este siniestro personaje de las patotas, digamos, policiales de la década del 90, propuesto por la actual gobernadora como jefe de la policía. La verdad no sé, y muy buena la pregunta, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Bueno, también nosotros lamentablemente nos hacemos de la pregunta, porque sería una gravedad institucional enorme que la causa de la búsqueda de Miguel no apareciera, que haya sido hurtada o robada. Yo creo que pondría en jaque, lamentablemente, o no lamentablemente, no sé si, o lamentablemente, digamos, echaría a luz uno de los 3 poderes republicanos, digamos, muy cuestionado y digamos, con este tipo de mecanismos o o de maniobras o de hechos tangibles y reales que, digamos, a ver, ¿qué garantía le puede dar a cualquier ciudadano o ciudadana iniciar causa sabiendo que, digamos, el expediente de una denuncia, digamos, puede desaparecer de una fiscalía? Claro, eso es justo, terrible. Justo te iba a preguntar eso, Alberto. Mm. Esto sienta un precedente terrible. Es una nueva práctica, una práctica que la institución que es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, porque, digamos, es el caso de Miguel, pero ¿cuánta? A ver, nosotros tuvimos en un momento una causa de Cristian Domínguez, ¿no? Un pibe que había entrado denunciando un hecho de robo en la comisaría primera de Berisso en el 2005, si no me falla la memoria, y salió muerto de la comisaría quisieron simular que se había ahorcado. Unos órganos de las glándulas del cuello entre la morgue judicial y la fiscalía o uno de ahí, desaparecieron y nunca más aparecieron. También un caso terrible, un elemento que corroboraba o no, digamos, de que había sido asesinado. Un hecho gravísimo también, que nosotros lo denunciamos en los medios también. O sea, es estamos hablando de un Poder Judicial, digamos, muy que está muy cuestionado, está muy viciado de intereses personales, está muy estrechamente vinculado a ejercicios ilegales de corrupción, y que, bueno, que el caso de Miguel, digamos, un caso muy sensible, un caso que quizás trascendió mucho en los medios de comunicación, como, bueno, el caso de Luciano, como muchos otros casos, el caso de Walter Bulacio, pero que son pequeños casos, que atrás hay miles de casos también de pibes víctimas de la policía. Es muy, muy preocupante, muy, muy preocupante. Nosotros en principio mañana vamos a ir a ver si podemos entrevistarnos con el fiscal general Borgiolo, para ver qué novedad hay, para ver si verdaderamente la causa no está en la fiscalía. Y bueno, y a partir de tener un panorama un poco más claro, digamos, y tener una versión del Poder Judicial, porque hoy nos estamos manejando una versión de un medio de comunicación, ¿no? El Poder Judicial hoy, el mismo día que sale esta denuncia, hoy a la familia y a la asociación no nos dio ninguna respuesta. No se comunicaron por teléfono con Rosa, no se comunicó el procurador general de la provincia de Buenos Aires con Tegrán, no se comunicó Héctor Borgiolo, el fiscal general. Yo no sé si les corresponde, pero me parece que, digamos, yo creo que por un acto de humanidad, digamos, conociéndolo a Rosa, que es una madre que está buscando a su hijo ya hace 24 años, y pasa esto, yo creo que correspondería mínimamente un llamado. Pero bueno, también esto demuestra cierta insensibilidad de este poder, ¿no? Y que también esta insensibilidad muchas veces queda reflejada en los fallos. Yo sé que, digamos, cuando uno condena no se tiene que manejar solamente por la sensibilidad, sino por pruebas. Pero nosotros vemos que este Poder Judicial ejerce muchas veces una violencia simbólica hacia los familiares víctimas de la violencia institucional que muestra, digamos, una enorme insensibilidad ante tremendo dolor como es la pérdida de un hijo. Así que bueno, veremos cómo sigue. La verdad, hoy no te puedo dar una respuesta certera a cómo sigue esto. Simplemente esperar que el fiscal general haya investigado lo que le corresponde, lo que tiene la obligación de investigar, y que, bueno, mañana esperaremos a ver qué respuesta nos da, y bueno, estamos nos ponemos a disposición de ustedes para poder informarle a ver cómo sigue esto y qué respuesta nos da el Poder Judicial. Bueno, Alberto, nosotros por supuesto también estamos a disposición. El espacio, como ya saben, está abierto para cualquier novedad. Te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos desde aquí todos y todas un abrazo enorme y fraternal. Bueno, yo esto se lo voy a transmitir a Rosa, que está pobre, muy, muy aturdida, muy conmovida. Bueno, mándenle un beso grande a Vanessa también, que venimos batallando hace años, digamos, contra este sistema de injusticia. Y bueno, agradecerles enormemente, que si no fuera por ustedes, tanto la causa de Miguel como la causa de muchísimos otros pibes y pibas, digamos, víctimas de esto, serían invisibilizados. Así que bueno, un abrazo enorme y un agradecimiento de corazón. Abrazo grande. Abrazo grande. Hablábamos con Alberto Mendoza Padilla de la Asociación Miguel Bru a propósito de, y se puede decir terriblemente, la segunda desaparición de Miguel Bru. Sí, uno, nada, es una mezcla de bronca, duele escucharlo ahí, y que nada, el Estado constantemente nos pone a las familias en esta situación. O sea, un colectivo de familiares y amigos de un desaparecido por la policía bonaerense, que es Luciano Arruga, que se tiene que poner al frente de su propia voz, de armar su propio programa de radio para denunciar un montón de cuestiones que sucedían en el destacamento. Hoy conformados en este espacio de radio, tenemos que nosotros dar voz a esta familia que no se escuchaba por ninguno de los fiscales, ¿no? ¿Qué tantas otras causas tendrá el fiscal general de La Plata que tengan importancia mayor que la de Miguel Bru, ¿no? Digo, como para no dar una respuesta urgente a la familia. Exactamente. Contaba recién Alberto, de forma impactante, cómo se acercaron hasta la fiscalía y el fiscal no salió. Mandó a alguien a decirle, a comentarles que lo único que sabía es lo que había aparecido en los medios de comunicación. Es terrible e inadmisible esto. El nivel de cinismo y de irrespetuosidad que han llegado los funcionarios públicos es realmente inaceptable. No, y hoy, bueno, lo decía Alberto, ¿no? La relación con la denuncia de Rosas unas semanas atrás sobre la figura de Fabián Perroni, ¿no? Exactamente. El propuesto nuevo jefe de la bonaerense por Vidal, que para nosotros no es casualidad, ¿no? Que sucedan esas relaciones. No. Y claramente, si se confirma el extravío, como le dicen en los medios platenses, de estos 11 cuerpos, de la búsqueda del cuerpo de Miguel Bru, valga la redundancia, sería un hecho terrible que claramente está relacionado con la asunción de Perroni como jefe de la bonaerense. Creo que claramente, siendo amigo de los policías que mataron y desaparecieron a Miguel, habiendo pateado esas calles como parte de la patota de la comisaría novena, en el año previo a la desaparición, a la muerte y desaparición de Miguel, claramente él es un engranaje más en todo el pacto de silencio que suelen tener las policías para nada, concretar estos actos violentos contra nuestros jóvenes. Sí, hola, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, Pulpo. Compañeros. Acérquese al micrófono. ¿Cómo andan? Bueno, sí, no sé, una de las preguntas es, y afirmación al mismo tiempo, los quienes nos gobiernan deben leer, ¿no?, los expedientes, la trayectoria de cada uno de estos individuos, ¿no?, antes de ponerlos en el lugar donde los ponen, ¿no? Alguien con antecedentes, ¿no?, como decía mi compañero, ¿no?, de torturas, ¿no? Estás dando, claro que lo saben, muchas señales, ¿no?, a la sociedad. Sí, creo, Dani, también que el gran problema de eso es que no van a encontrar a nadie que tenga un expediente impecable, me parece, ¿no? Como que creen que o se hacen los boludos, o como decís vos, para mí se hacen los boludos, boludas, porque deben tener esa información que vos decís. Pero dicen, bueno, vamos a ver qué onda, total, no tenemos a nadie, sino a quién poner, porque es uno más corrupto que el otro. Sí, sí. Igual creo que lo que apuntaré son cuestiones como la de Milani. O sea, no, bueno, sí. Todos los milicos están salpicados, pero sí, que estén nombrados en una causa de desaparición forzada, o que este tipo esté directamente relacionado con los policías que desaparecieron y mataron a Miguel Bruno, no es un caso menor, no es una casualidad, es causalidad, ¿no? Se dice. Sí, sí, sí. Sí, estuvo implicado en torturas, ¿no?, con uno de los procesados y condenados, ¿no?, por, exacto, el caso de Miguel. Exactamente. O sea, nada. Ya. Fuertísimo, no sé, te hierve la sangre, ¿no?, cuando escuchás, sí, a una persona, ¿no?, como Alberto, ¿no?, que no sé, que la imagen que tenemos, ¿no?, es de un Miguel joven, ¿no?, ahora un compañero, un amigo, ¿no?, que ya es una persona adulta. Nada, lo primero que pensás es cómo le cagan la vida, ¿no?, a un joven, a toda una familia, ¿no?, a amigos,

Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, uno de los temas que teníamos para tratar en el día de hoy tiene que ver con que hoy se cumple un nuevo año de la desaparición de Sergio Ábalos, un joven estudiante de economía que bueno, está desaparecido desde hace 14 años. Hoy sus familiares y amigos lo recuerdan. Y ahí en Neuquén Capital hay una marcha hacia la Casa de Gobierno de la provincia. Y estamos en comunicación telefónica con Mercedes Ábalos, la hermana de Sergio. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpa, empecé a escuchar ahí el sonido del acto y me confundí un poco. Estamos acá con Rodrigo y Dani. ¿Cómo están? Bien, acá en el acto de un nuevo aniversario por la aparición de Sergio. Y bueno, con el acompañamiento de los estudiantes, distintas organizaciones familiares y bueno, la comunidad en general, ¿no? Pidiendo por la pronta aparición de Sergio. Mercedes, bueno, actualmente en qué contexto llegan, digamos, me imagino que no habrá habido mucho avance en relación a lo que tiene que ver con la causa, ¿no? Mira, después de tener 10 años la causa en la justicia provincial como búsqueda de paradero, sí, donde una inacción total de la fiscal y por la que estamos pidiendo el juicio político, luego de tener la causa en la justicia federal como desaparición forzada, esperemos este año lograr imputar a personas como para saber realmente qué es lo que pasó con Sergio. Claro. Sí, lamentablemente, bueno, como en todas estas causas, y como bien decías, esos 10 años... con esa falsa carátula o nada, esa carátula para seguir tapando y dilatando la búsqueda real que se debía haber hecho de justicia, difícil es construir lo que tiene que ver con la probatoria para poder imputar a los verdaderos responsables, ¿no? Exactamente, se ha hecho bastante difícil el trabajo en estos 2 años, tanto de nuestro abogado para poder encontrar las pruebas y bueno, de los testimonios de las personas que hay como testigo protegido, poder corroborar todos los datos. Así que estamos en las últimas instancias y prontamente tener respuestas y bueno, y decir quiénes son realmente parte de los responsables de la desaparición de Sergio. Materiales o ideológicos, ¿no es cierto? Y claro, al menos saber y encontrar a Sergio. Ese consuelo y que los que los responsables realmente sean castigados. Actualmente todos estos dichos de los testigos protegidos y demás no han sido investigados en lo más mínimo. Exactamente, o sea, son datos que no fueron investigados durante 10 años y donde la causa estuvo bajo la investigación de las sedes policiales, donde nosotros decimos desde un primer momento que son los responsables. No, claro, nos olvidemos de que Sergio desaparece en un boliche donde la custodia eran policías y militares. Así que ya sabemos que Sergio entró al boliche, que del boliche no salió. De ahí lo desaparecieron. Los responsables están ahí en el boliche. Y Mercedes, en relación a bueno, estos últimos años que la causa está con la carátula que corresponde en el juzgado federal, ¿qué diálogo han tenido con las autoridades, con el juez que entiende la causa, los fiscales? ¿Los reciben? ¿Están en contacto permanente? ¿No han tenido respuestas? ¿Cuál es la relación actualmente? No, la relación por ahora entre todos ha sido buena. También le exigimos a ellos que prácticamente no nos verse como nos versió la fiscal y la justicia provincial durante 10 años, que realmente estén llevando adelante la causa y bueno, que estas imputaciones tampoco se caigan de algún motivo, ¿no? Porque sabemos que por ahí estamos a punto de imputar y por X motivo siempre salen en libertad o sin responsabilidad las causas. Claro. Así que ayer tuvimos una reunión nuevamente con el juez y bueno, ahí se lo volvimos a plantear tanto como familia. Pero el abogado tiene un contacto permanente, mi papá también, así que pero esperemos que no nos mienta como nos ha metido la fiscal durante 10 años. Claro, claro, lamentablemente mucho tiempo. Y en relación a la fiscal, ¿ustedes han iniciado algún tipo de acción, algún jury de enjuiciamiento? ¿O va a haber alguna acción a futuro que hagan hacia la fiscal? Mira, con la fiscal tenemos pensado dos tipos de acciones. Uno, penalmente, por las grandes irregularidades que hizo, que el fiscal pueda llevarlo a una imputación, ¿no? y otra pedir el juicio político a la fiscal Sandra Taguada. Ya lo hicimos en un tiempo y resulta que tres personas que integran a una comisión decidieron que no era factible un jury de enjuiciamiento. Eso no nos quita de volver a pedir el jury y bueno, que la fiscal tenga que dar las explicaciones necesarias. Si es inocente, bueno, se irá a demostrar. Y si es culpable, tendrán que tomar las medidas. Porque no puede ser que un fiscal público, ante una desaparición, no haya hecho nada y todo lo contrario. Haya entorpecido en la causa y haya hecho desaparecer expedientes o folios, que no haya cuidado bien las pruebas, te está diciendo que algo está tapando. ¿Qué explicaciones le daba la fiscal a ustedes cuando le planteaban estas cosas? ¿Qué explicación les daba la fiscal a la familia, a ustedes, cuando le planteaban estas cuestiones? ¿O no les decía nada? No, nosotros siempre denunciamos que la fiscal no estaba haciendo bien su trabajo. Pero a mi papá siempre le decía que estaba bajo pista, que estaba investigando, pero bueno, que después esas pistas se difamaban, que no eran ciertas, que no se podían corroborar. Así lo estuvo engañando mi papá durante 10 años. Mi papá siempre creyó en la justicia y creo que aún sigue creyendo en la justicia. Pero hoy con un poquito más de cuidado. Sabemos que lamentablemente la justicia hace justicia, pero con esto que venimos haciendo nosotros, la militancia en la calle, pedir junto con las distintas organizaciones y el acompañamiento que tenemos siempre para que realmente ellos hagan el trabajo como tienen que hacer. Bueno, Mercedes, desde aquí no nos quedan más preguntas por hacer. Queríamos estar presente de alguna manera con la radio, comunicando esta actividad de los 14 años, seguir teniendo viva la lucha, pidiendo justicia por Sergio. Y bueno, no sé si quedó algo más por agregar o queda algo más para que nos digas. No, gracias a ustedes por comunicarse. Y bueno, Sergio es un desaparecido más y luchamos no solamente por tener la respuesta de él, sino por todos los desaparecidos a lo largo de la República Argentina. Que así sea, Mercedes. Nos vamos a encontrar siempre en la lucha, en la calle, como bien decís. Así es. Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Otro abrazo. Hablábamos con Mercedes Ábalos, la hermana de Sergio Ábalos, bueno, que estaba ahí en el medio del acto. Escuchábamos a algunos compañeros, a algunos familiares que hablaban ahí detrás de ella. Y me quedé con algo de lo que decía ahí en la parte final Mercedes cuando hablaba de la fiscalía y de esta búsqueda de imputación. Parte de los errores de estas fiscalías que dilatan las investigaciones, que no las caratulan como deben, que no hacen nada por investigar, como escuchábamos antes cuando hablábamos de la causa de Miguel Bruco con Alberto Mendoza. Parte de la denuncia que están haciendo para pedir un jury de enjuiciamiento contra la fiscal tiene que ver con expedientes desaparecidos. Exactamente, sí, a mí también me llamó la atención. O sea, es increíble, estamos sin quererlo, porque no era algo que estábamos buscando, digamos, se daban dos situaciones particulares, la noticia de que se extraviaron o desaparecieron expedientes importantísimos, 11 cuerpos de la causa que investiga la desaparición y trata de dar con los restos de Miguel Bru, y ahora hablábamos por el aniversario de la desaparición de Sergio Ábalos, este joven estudiante de economía de la Universidad de Comahue, que hace 14 años que está desaparecido. Y la hermana nombra la misma situación, el extravío de la desaparición de expediente de la causa, ¿no? En la primera etapa, que era la etapa provincial, donde se caratulaba como una averiguación de paradero, algo que lamentablemente nos tocó vivir con la causa de Luciano, ¿no? Son nada, claramente creo que vos lo decías un poco, Rodri, en el bloque anterior, ¿no? Son mecanismos, ¿no? De violencia institucional. Sí, o sea, exactamente. A medida que se repiten, ¿no? Es una metodología que utilizan para garantizar la impunidad. Sí, es importante, y esto ya lo hemos dicho varias veces, y hemos escuchado a Vanessa también plantearlo, que hay una articulación entre diferentes engranajes del sistema penal, por decirlo de algún modo. Para que pueda desaparecer una persona, para que pueda desaparecer, pero no solamente para el acto de la desaparición, sino para que se mantenga desaparecida a lo largo del tiempo. Digo, si no hubiese por ejemplo, un sistema de salud cómplice, no sería tan sencillo. Si no hubiese un sistema policial, tampoco. Y si no hubiese un sistema judicial, también, que tiene a estas personas como Sandra González Taguada, ¿sí? Esta fiscal que estuvo durante tanto tiempo diciendo una cosa por otra, escondiendo expedientes, extraviándolos. Bueno, tampoco funcionaría, no se podría, ¿no? Esta fiscal que, bueno, sin lugar a dudas, también está avalada por la corporación judicial cuando tres jueces dicen que no hay ningún motivo para llevarla a juicio político, ¿no? Porque, bueno, lógicamente no va a haber cornadas entre ellos. Pero esto es lo que queremos decir cuando hablamos de sistematicidad. Porque a veces algunos trasnochados nos preguntan, ¿y a ustedes les parece que es sistemático como fue la dictadura? Sí, es sistemático, por otras cosas. Está claro, si no querés verlo, bueno, destapate los ojos, papá. O seguí mirando y escuchando medios de hegemónicos de desinformación, ¿no? Yeah. Aquí tonto. Lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a agarrar y después le voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Y cuando más me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Macri, voy, también voy a ir con mi pinche, que se lo voy a clavar en Macri. En Macri se lo voy a clavar. Se lo voy a clavar y después le voy a decir, Macri tonto, porque es un tonto. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Radio Zona Libre. La primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Yo no pienso empezar hasta no escuchar ¿cómo se llama? La canción y la cortina que corresponde a esta sección. Me declaro en huelga. Me declaro en huelga. No sé qué opinan ustedes. De la poca producción que venimos realizando todos estos años, se produjo la decisión de que haya un tema para esta sección. Aparte con esa camisita que trajiste hoy. ¿Qué camisita? Te tirar un par de pasos. Y nuevos. Ahora sí. Nuevo. Rodrigo Ferreiro bailando en The House. Qué suerte que es radio y no televisión, porque si no... No, por eso lo dejamos bailar, Ferreiro. Me ofrecerían una pensión, le digo. Por eso lo dejamos bailar. No, pero ya no. No, me la saca. No salvo que lo contrate Tinelli. Si tiene alguna rana famosa o algo, capaz que lo llevan ahí. Invita a Jorge Soler y acepta, A ver. No lo veo, Jorge. Se tira unos pasos también. Está tirando unos pasos. Bueno, sí, y es internacional también, porque puede hablar de Paraguay. Y en guaraní, capaz. Bueno, noticias internacionales. Empezamos para seguir con la tonalidad del programa, para el orto, con un incendio en un edificio de Londres. Un edificio que formaba parte de viviendas sociales, ¿sí? Hasta ahora la cifra oficial de muertos es 12, ¿sí? Esto sucedió hoy a la mañana de Londres. Es una vivienda social, sí, imaginémonos las viviendas sociales de acá de Buenos Aires, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, más o menos, sí. Lo que se denuncia es que había un gran retiro del Estado en el mantenimiento de esas viviendas sociales, sí. Bueno, lo que sucede es lo mismo que pasa acá, que de milagro no hay un accidente, que al ser viviendas sociales, como hay en algunos barrios famosos de monobloc, y demás aquí en, por lo menos en Buenos Aires, en Cava y en el conurbano, la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, es que no hay ni un control ni un apoyo en el mantenimiento de las instalaciones comunes, que en un edificio común se pagan expensas, hay alguien se encarga de algún vecino que se encarga de administrar y controlar todo ese tipo de cuestiones, hay asambleas, en este caso debía el Estado. Controlador, uno de los más controladores que hay, uno de los precursores en la imposición de la teoría del gran hermano, controlándolo todo, no hicieron aparentemente caso a algunas denuncias con algunos varios desperfectos eléctricos y aparentemente todo apunta a que se haya iniciado el incendio por una falta de mantenimiento en algunas de las áreas del edificio. Exactamente, y en este caso pasa algo muy parecido a lo que escribís, Mati. Rápidamente, ¿sí? La empresa de arquitectura contratada por el Estado, ¿sí? la empresa de construcción contratada por el Estado, que revisó, ¿sí?, este complejo de edificios que fue construido en el año 1974. Se trató de deslindar responsabilidades diciendo que estaba todo en orden, mientras que se cuestionó esto desde la Asociación de Residentes de la Torre Grenfell, ¿sí?, que es la torre que se incendió, y dijo que los vecinos ya habían comunicado en varias ocasiones a los administradores y al ayuntamiento, es decir, a la intendencia de Kensington y Chelsea, los barrios londinenses donde ocurrió esto, sus temores sobre la seguridad que hubo en el bloque, ¿sí? Entre ellas, entre las cuestiones que los vecinos señalaron, fueron cosas que estaban vinculadas a la seguridad contra incendios, ¿sí? Así que, bueno, evidentemente no es, como siempre, en este caso, las empresas de construcción que rápidamente actúan para quedar por fuera de las responsabilidades, seguramente van a tener que explicar algo de lo que sucedió, ¿sí? Bueno, hubo un quilombo en Estados Unidos, dos en realidad, ¿sí?, en San Francisco y en Virginia, ¿sí? En San Francisco, Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos, hubo un tiroteo, ¿sí? No se sabe todavía si fue un ataque terrorista, rápidamente se lo calificó como tal, porque bueno, los estadounidenses son casi esencialmente armados para detectar terroristas por los cuatro costados. Y fue en el área de Potrero Hill, en San Francisco, ¿sí? Dejó múltiples heridos y cuatro personas muertas. El ataque, que fue en un centro de mensajería, ¿sí?, como si acá hubiese sido en el Correo Argentino, por ejemplo, y que el sospechoso de realizar el ataque pertenecía a la empresa de correos, ¿sí?, de mensajería. Así que, bueno, están investigando qué fue lo que sucedió en San Francisco. En Virginia hubo un tiroteo, en Virginia, Estados Unidos, e hirieron a un congresista republicano, ¿sí? Un tiro para el lado de la justicia, ¿no? Bien. Hirieron a un congresista republicano, ¿sí? Steve Scalise, ¿sí?, es el tipo que fue herido en un campo de béisbol, donde estaban entrenando miembros del Partido Republicano para un partido benéfico. Ahí resultaron heridos dos agentes de la policía del Capitolio, ¿sí? Y este señor que republicano, este congresista, que fue atacado por un hombre blanco de mediana edad que portaba un rifle. Recordemos que en algunos estados de este país norteamericano está permitido y es legal el uso de armas, ¿sí? Es algo que fue denunciado, entre otros, por... A los fachos les encantan, pero les, bueno, encanta. Un día les salió el tiro por la culata. Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente. Así que bueno, eso por ese costado del mundo. Bueno, sigue el problema grave en Venezuela, ¿sí? Hubo un nuevo intento de copamiento de uno de los edificios de gobierno. Hay mucho... el tema de Venezuela es una cuestión muy compleja, que nosotros desde acá no nos queremos meter demasiado porque no estamos muy empapados sobre el tema y no queremos meter la pata. Sabemos que la derecha venezolana quiere voltear al gobierno de Maduro, pero es un gobierno que ya ha perdido algunas características populares, que ha salido a reprimir, ¿sí?, duramente, incluso aquellas manifestaciones que no son puramente derecha, ¿sí? Entonces, esto también hay que, por supuesto, marcarlo y hay que repudiarlo. Y por último, ¿sí?, por anteúltimo en realidad, en Chile hubo dos asesinatos de un ex carabinero, ¿sí?, chileno, hacia dos ciudadanos mapuches, ¿sí? Esto ocurrió el pasado 10 de junio, ¿sí? Estamos hablando de Luis Marileo Cariqueo y Patricio González, ¿sí?, que fueron asesinados por Ignacio Gallegos Pereira, que pertenecía a un ex carabinero, era ex carabinero, ¿sí?, era de la policía militar chilena. Los asesinaron en la Araucanía. Fue este ex capitán Juan Ignacio Gallegos Pereira, ¿sí? En circunstancias realmente poco claras, no está siendo demasiado investigado con la celeridad que lo merece, ¿sí? Lógicamente estamos hablando de una población mapuche que en Chile es perseguida, ¿sí? Sufre constantemente la represión estatal y en este caso se llevó a dos jóvenes allí en la Araucanía. Bueno, y a vos te veo con cara de querer empezar a leer. No sé si empezar a leer un libro nuevo. Y sí, me dejás recomendarte uno. Te voy a recomendar uno que voy a ver si lo consigo y te lo hago llegar de algún modo. A ver, ¿cuál es? Un libro de Ilan Pappé. Ilan Pappé, que es un historiador israelí, sí, que escribió un libro que se llama Los Palestinos Olvidados. Escribió mucho, pero el último se llama Los Palestinos Olvidados, Historia de los Palestinos de Israel. Genial. Es un... No lo leí, por supuesto, es nuevo. He leído otros libros de Ilan Pappé. Papás creo que se dice, pero papá que me estoy confundiendo y es Pappé, qué sé yo. Papé, claro. Usted que sabe francés, pulpo. Claro. Papé. Día Papé. Bueno, parece que es un libro muy interesante. Yo leí de él Historia de la Palestina Moderna y tiene una mirada muy piola con respecto a lo que está sucediendo, a lo que sucedió, a lo que está sucediendo en Israel y además en Palestina. Y además tiene el buen tino de darle la voz a las clases populares palestinas, ¿sí? O sea, hace un recorrido por aquellos olvidados, silenciados, ¿no? Incluso por las clases dominantes palestinas, porque también existe una parte de Palestina que es gente que pertenece a la burguesía, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, Pappé parece que hace algo muy similar metodológicamente a lo que realiza en Historia de la Palestina Moderna y se mete con aquellos palestinos que luego de la Guerra de los Seis Días, ¿sí?, se quedaron en Cisjordania y en la Franja de Gaza, ¿no? Y cómo vivieron, a qué se dedicaron, cómo vivieron el apartheid israelí, de qué trabajaron, cómo fueron explotados. Parece que ser una historia muy interesante que seguramente te dejará mucha bronca, porque lo que pasó y pasa al pueblo palestino es terrible y está muy silenciado, pero que es interesante de leer para saber un poquito más sobre la realidad de este estado terrorista y genocida de Israel que está llevando a cabo uno de los genocidios más extensos de la historia de la humanidad. Bueno, hasta aquí con ¿cómo se llama? Internacionales. Voy a ver si consigo el libro y puedo leer algún capítulo y se los comento porque parece interesante. Bueno, no vendría mal. Consiga el libro. Pero lo tengo que conseguir primero, ¿no? Y después lo paso. Sí, te lo prometí, Pulpo, te lo prometí. Vámonos para volver con el final de esta nueva misión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Luciano Arrúa, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Yeah. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Llegamos al último bloque, el final de esta nueva emisión de Desde Afuera. Decirles que no se vayan del aire de La Retaguardia, que continúa con Patria Soñada. Con Jorge Soler. Con Jorge Soler, que está ahí calentando motores. Seguramente estar tomando algún tecito con jengibre, miel y algún otro yuyo para tener la voz a punto para a locutar el programa. Recordarles que en el espacio Luciano Arruga, semana a semana, se siguen sucediendo algunas actividades de los talleres que estamos empezando a formar. El día viernes arrancamos a las 6 de la tarde, Pulpo, ¿digo bien? Sí, sí, sí. Con guitarra. De guitarra. A las 19, escritura y lectura. A las 19, escritura y lectura. Y el día sábado, a las 3 de la tarde, en la plaza Luciano Arruga, se está empezando a desarrollar un taller de, para niños, de juegos, que seguramente en las próximas semanas lo traslademos al espacio, pero quienes el jueves a partir de las 3 de la tarde quieran acercarse a la Plaza Luciano Arruga, ahí van a poder ir con los niños y bueno, van a estar ahí compañeras y compañeros nuestros desarrollando actividades. Y bueno, el sábado a partir de las 5 en el espacio, el taller de teatro. Así es. ¿Cómo se está moviendo ese espacio, Bien. El espacio de teatro ya... Era en cualquier momento de San Martín. No te vemos mucho vos, Rodri, pero bueno. ¿En teatro? No, y en teatro estoy complicado, sí. Pero me vendría bien un poquito, dale, ¿no? Benito, ¿teatro? ¿Un poquito de teatro? Sí. Los he escuchado de lejos, cuando estoy en el espacio y escucho teatro, y los veo gritos como catárticos, está muy bien. Hay una entrega total del grupo de teatro. Sí. Hacia la actividad. Y se va a venir una obra de teatro en algún momento. Excelente. Septiembre, por ahí se viene. Ansiosos estamos de verlos. Un tema que no queríamos dejar de tocar, que es un aviso en realidad, pidiéndole bueno a todos los que estamos comprometidos con la lucha y la defensa de los derechos humanos. Recordar la causa de los 7 pergaminos, los 7 jóvenes que fueron asesinados, encerrados en la comisaría primera, digo bien. Exactamente, de Pergamino. Hoy se está investigando algunos de los policías que participaron de ese asesinato. El comisario a cargo de esa comisaría está prófugo. Y se está dando una situación muy particular. Primero por un sector reaccionario, el pueblo de Pergamino, que está hostigando y bueno, ayornando todo a esta postura fascista y esta visión derechosa, apoyando a los policías como héroes, ¿no?, que protegen a la ciudadanía, y bueno, atacando desde las redes sociales hasta en el día a día en la ciudad de Pergamino a los familiares de las víctimas. Y por otro lado, toda la coyuntura política, judicial, policial, que hace que no solo en Pergamino, sino en pueblos y ciudades aledañas se esté dando toda una cobertura y una protección hacia los policías, que es nefasta y que nos parece peligrosa para con los familiares de las víctimas, que hasta están siendo amenazados algunos familiares de estos chicos que fueron asesinados, que están detenidos en sus lugares de detención están siendo amenazados porque sus familias están pidiendo justicia por lo que pasó en esa comisaría. El domingo 2 de julio, a días de cumplirse un nuevo mes del asesinato de los chicos, los familiares y amigos de las víctimas de los 7 de Pergamino buscan hacer una actividad, una marcha en Pergamino más que importante, y están trabajando y se están moviendo para contactar a todos los militantes y organizaciones que quieran participar y acompañar. Por eso también pusieron la fecha del día domingo para que sea más fácil poder viajar y acercarse a acompañar. Así que todos aquellos que podamos asistir y mover y difundir, sepamos que el 2 de julio todos tenemos que estar en Pergamino, todos somos los 7, todos podemos ser y todos debemos acompañar a la familia de los 7. Esto fue Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, y Natacha, compañeros, Dani, Rodri, Ukaski, que está descansando, es ahí, mejor recuperándose la vasquita, y un abrazo muy fuerte para todos nuestros compañeros, familiares y amigos. Nos estamos escuchando la semana que viene. Nunca seré.